muy buenas tardes. Aquí desde el 106.5 Radio Semilla. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Sí, sí, sí. Radio Semilla. Un programa de puta madre. Sí, sí, sí, Radio Semilla. Sembrando comunicación. Ahora sí, lo dijeron. ¿Cómo andan, compañero? Muy buenas tardes. Hola, buenas Kevin. Tardes, Dani. Hola, Dani, buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien. Qué difícil empezar hoy, por Muy Dios. Complicado. Qué día, el calor, está todo Me derrite el calor. El tránsito. Tarde, pero seguro. Siempre. Mejor llegar tarde que no llegar, ¿no es cierto? Obviamente. Cristian. Sí. ¿A usted digo, ¿cómo le gusta? ¿Llegar a horario? ¿10 minutos antes? No, me gusta llegar a horario. Ser puntual. Ser puntual, que no es llegar 10 minutos antes. Yo llego 10 minutos antes y espero y después me pongo de mal humor porque tengo que esperar. Claro. Que es un quilombo eso. Usted, Marce, usted siempre llega. Yo voy clavado. Sí, por lo lento. Y usted siempre llega tarde. ¿Por qué, Marcelo? Hoy llegué 11 menos cuarto. ¿Seguro? Golpea, ábrale, ábrale que es una señorita. Adelante. Yo sí, Marcelo, yo sí. ¿Querés de volumen? Dale. No sé. Señor Julián. Sí. Porque Marcelo se puso a jugar. ¿Cómo va, Daniel? Bien, todo bien. ¿Usted cómo anda? Bien, muy bien. ¿Usted es puntual? ¿Le gusta llegar a horario? Me gusta llegar a horario, pero me cuesta un poco. ¿Por qué? Y la vagancia, ¿no? El cansancio, más que nada. Es un tema. Es un tema. El que siempre, siempre le cuesta llegar a horario es a Carlitos. ¿Carlitos? Sí, pregúntele. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andan oyentes de la radio Semilla? Yo ando bien. Perdóneme, oyentes siempre de la radio, ¿no? ¿O puede ser oyente de otra cosa? No, puede ser oyente de otra cosa. Claro, porque si yo estoy mirando la cuando televisión... Cuando soñas, sí. Haces ruido, hablas de eso, ¿te podés escuchar? Sí, claro. Sí. Sos oyente de tus sueños, de tu sonido. Bueno, sigamos con esto. Hola, Kevin. Hola, Dani, buenas ¿cómo tardes? ¿Cómo está San Lorenzo? San Lorenzo no me interesa mucho ahora. Ahora me interesa más Riestra. Y pues, porque Riestra ya está en la B y estamos un paso de primera. Ah, no. Usted es un optimista. Y sí, yo ¿es soy. ¿Es Riestra? De Riestra, full. No, digo, es Riestra, es una calle nada más. No, y es un equipo de fútbol. ¿También? También. Ay, no sabía, yo creí que solo era una calle. No, es un equipo de fútbol. Bueno. ¿Y está bien usted? Bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Su novia? Bien, bien. Le quiero mandar un saludo a mi abuela, que me pidió que le mande un saludo. Abuelita, te mando un saludo, te quiero mucho. Susana, te estamos mandando saludos, Susana. ¿Y de su novia no quiere hablar? No. ¿No? ¿Cuándo la ve? Cuando voy para allá. ¿A dónde? A Lobos. Cada muerte de obispo la ve. Claro. Es Caperucita Roja, porque para verla tiene que ver al lobo también. Bien. Señor Marcelo Agüero, estábamos hablando de su puntualidad. Yo soy muy puntual. Sí, ¿y? Y igual yo soy hombre temprano, por eso me pasaron el turno tarde. Por ¿de tan temprano que venía? No te castigues, así, no llegué hasta las 7 de la mañana, me dijeron. Y entonces me pasa el turno tarde. Claro. ¿Y Carlos es puntual? Y sí, algunas veces sí, algunas veces no. ¿Está trabajando, Carlos? Sí, estoy trabajando a la mañana. ¿Hoy fue? Hoy fui. Ah, bueno. ¿Y está contento con el trabajo? Y más o menos. ¿No? Como son unos talleres y no paga muy bien, o sea, me deprime un poco, pero le meto onda. ¿Pero vos laburás bien? Sí, sí. Bueno, está bien. Cristian, ¿a quién le quiere dedicar el programa del día hoy jueves? 26 de octubre. Mañana conmemoramos un año más de la partida a la inmortalidad de nuestro expresidente, el doctor Carlos Néstor Kirchner, ¿sí? Sí. Así que mañana fiesta en Florencio Varela. Fiesta. Sigamos. Bueno, le quiero dedicar el programa a Lionel Messi. ¿Otra vez? Sí. ¿Por qué? Porque hubo una amenaza a él, a ¿Viste de los, los terroristas de ISIS? Ah, no sabía. Le pusieron, sí, apareció una foto de Messi con el ojo todo sangrado. Ah, el ojo blindado, diría Luca. Sí, como que si quiere, hicieron una amenaza al Mundial de Rusia. Mira, no sabía nada. Yo creí que lo había amenazado Cristiano Ronaldo con tirarle caspa encima. No, bueno, le ganó Cristiano Ronaldo. Sí, parece. Le ganó el premio de vez. Claro, le ganó. Bueno, tenemos información de eso, ¿no? Sí. No, porque vio que... Claro, en el medio del partido. ¿Escuchás a vos? ¿Quién es? No estamos solos. No estamos solos. La joven mano de tijera debe estar estudiando a lo loco. Un beso para mano de tijera que estudia a lo loco. Pero vino la otra, la mano de tijeras 2. Sí, señora. La señorita Denise de Marco. ¿Cómo andan allá del otro lado de la pecera? ¿Cómo le va? Muy bien. Con calor. Qué lacia. Hace un calor. Sí, qué lacia la veo. Lacia. ¿Qué usó? ¿Sedal o...? Sí. Cuidado. O Head and Shoulder. Sedal. Claro. Me pasó como Cristiano Ronaldo. Tenía caspa. Me puse tanto shampoo que me quedó así. Y se hizo la plata. Un lengüetazo de vaca. Claro. Un lengüetazo de vaca. Yo te iba a decir, pero no quería quedar mal. No, lo puedo decir yo. No quería faltar el respeto. Qué chiquito que vino Marcelo hoy. ¿Qué le pasó? ¿Se achicó? Hoy vine Mini. Mini y... Y Miki. Se tomó la ya pastilla. Ya le voy a hablar de eso. La chiquitolina. La chiquitolina del Chapulín. Del Chapulín. Bien, ¿usted le quiere dedicar el programa a alguien, Marce? Se lo voy a dedicar a todo el equipo médico que está siempre con nosotros. ¿El equipo médico? ¿Qué somos? ¿Un kinesiólogo a la izquierda? ¿Qué somos? ¿Tiburones? Tiburones. Claro. Yo estaba pensando, ¿no? Vamos a tener que hacer una colecta más importante para pagar el Wi-Fi, ¿eh? Porque hay gente que viene acá nada más que para usar Wi-Fi. Sí, sí. ¿No? No, y para compartir con los señores oyentes. A los señores oyentes. ¿A quién le quiere dedicar el programa? Ya dije, mi abuela. No, dijo que le quería mandar saludos, abuelo. Eso, ah. Lo mismo, ¿eh? ¿Dedicar el programa? Sí. Y a mi hermano. A su hermano, muy bien. Señor Julián. Yo se lo dedico a mi abuela y a la memoria de mi abuelo. Bien. ¿Usted, Carlitos? Yo le dedico este programa a mi hermano, que lo quiero mucho. Se llama José. No vamos a hacer más comentarios. Sé que aumentan día a día los cigarrillos. Lo único que voy a decir. Aumentó todo. Aumentó la nafta. Aumentó la nafta. Qué bárbaro. La gente haciendo cola para votar y cargar nafta. Había gente, ¿ves cómo? ¿Se acuerda de los coleros en la vieja época? En el 2001 la gente pagaba a los coleros para que le hagan la cola para hacerte el pasaporte e irte a vivir a Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces existía eso, la profesión de colero. Después el kirchnerismo vino y arruinó toda la fuente de trabajo y el colero desapareció. Claro. Entonces, ahora está volviendo. Y había gente haciendo la cola para votar y corría y hacía la cola para cargar nafta antes que aumente. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. Muy extraño. Lo extraño es que parece sí. que le gusta. Claro, pero bueno, son placeres... El indio, no claro, el indio dice, son esos placeres, no me acuerdo de qué. A ver, ¿usted se acuerda que dice? Placeres de puta madre. No, vaya. Bien, Kevin ya lo dedicó, lo dedicamos todo el programa. Tenemos la visita de tres personas en el estudio mayor de Radio Semilla, que todavía no le pusimos nombre, pero en cualquier momento lo vamos a bautizar. El señor Daniel, que vino a saludarnos y hacer unos riquísimos mates, y las dos compañeras, Ana y Fernanda, que no la estoy viendo porque veo a Kevin en el medio. Ahí saluda. Así que casi un plantel completo acá para hacer Habemus Radio. Yo quiero dedicar, ya le dije, el programa a la memoria de nuestro expresidente Néstor. También a Juicio y Castigo a los asesinos de Santiago Maldonado, que hasta la semana pasada hemos preguntado dónde está Santiago Maldonado y hoy tengo esa respuesta. En el corazón, en el alma de los que luchan día a día. Ahí va a estar siempre, por siempre, Santiago Maldonado. La familia va a ir a a verlo al Papa Francisco. Exactamente, el Papa va a recibir a la familia Maldonado, ¿no es cierto? Sí. Bien. Hubo elecciones, decíamos, hubo elecciones. Y Kevin nos decía, yo quiero hablar de cómo está el país. ¿Cómo está el país, Dani. Kevin? Y yo lo veo un poco complicada la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Pero yo tengo fe de que podemos salir adelante. Que esto puede llegar a terminar, de la corrupción. ¿Usted dice? Y yo creo que sí. Yo tengo fe. Yo ¿van no a sé. Devolver los Panama Papers? No sabría decirte. Te la debo. Decir. Te la debo. Bien. ¿Usted cómo ve el país, Juli? Lo veo medio patas para arriba. Como una mesa. Disculpen las damas, pero un puterío. En parte un puterío. Bien. ¿Y en qué sentido? No me cierra muy bien lo que está haciendo este señor. Yo lo voté, no voy a decir que no. Pero la verdad que no me cierra. Se vienen aumentos, la inflación nos está agotando. La verdad que no sabría... No le veo el lado positivo, mejor dicho. No le veo la beta positiva. Bien. Usted, señor Carlos, ¿cómo es el país? Y mira, yo lo veo también mal. Hay muchos aumentos, hay mucha inflación. Y realmente veo que no va bien. Pero bueno, el presidente que elegimos, hay que ver qué hace, qué puede seguir haciendo. Está cambiando cosas, pero no baja la inflación. Bien, señor Cristian. Y bueno, yo opino lo mismo que los muchachos acá. También, bueno, que las cosas están muy caras, que la gente se tiene que romper el lomo día a día para llegar a fin de mes y no alcanza la plata. Las cosas aumentan. Eso es lo que veo de malo. Y pido una mayor educación, como prioridad eso, una mayor educación en todos los ámbitos en general, que eso es la base de todo para mí. Exactamente. Señor Marcelo, por último. Y yo lo veo como medio turbio todo. Yo sé que Kevin tiene fe, pero tenemos que tener huevos para reclamar lo nuestro. Y este señor lo tiene que hacer mejor, creo yo. Le estamos dando la oportunidad porque ya se tendría que haber ido todo para otro lado. Pero bueno, lo veo así, lo veo medio turbio. Las cosas están más caras, y es difícil vivir así. Pero con alegría, bien. Jaureche decía, en relación a la detención de Devido ayer, cuando los medios y la gran parafernalia cacarean mucho en un lugar, hay que mirar para otro lado porque algo está por venir, ¿sí? Y está por venir que no hay más fútbol, muchachos. Las señoras esposas hacen fiestas. ¿Vio que las mujeres empezaron a hacer fiestas por cualquier boludez? Por ejemplo, están embarazadas, van a tener familia y van a hacer baby shower. Sí, dejate de joder, ¿qué es baby shower? El shower en guaraní es casi un perro. Después, se casan, hacen despedida de soltero. Vamos a despedida de soltero. Se casan, hacen fiesta de casamiento. Se separan, hacen fiesta de separación. Fiesta de separación. Hay fiesta de separación. Sí, sí. Sí, hay Kevin anima fiesta de separación. No joda. Te lo juro. Y ahora, las mujeres, ¿saben cuál es la última? ¿Cuál? Fiesta, no todas, porque tengo una compañera que hablamos años de fútbol. Pero las señoras esposas hacen fiesta de que se termine el fútbol. No, los maridos no van a ver más fútbol. Es jodido. ¿Le vas a decir, gordo, vamos al cine? Hay mujeres igual que son futboleras. Sí, por ejemplo, aquella que está allá. Pero, digo, a la mayoría no. La cultura hizo que nos tocara roles distintos, ¿no? La mujer no podía ver el fútbol. Y... La verdad que me pone muy triste todo esto, Dani, te juro. Te soy sincero, me pone muy triste que no podamos ver los partidos. No fue magia, Kevin. Y los aumentos que hay y toda la bola. Me pone muy triste a mí. Ahora, no te pongas triste, Kevin. Vamos para adelante, que necesitamos gente alegre. Bueno, vamos. Hay que ver qué sale más caro o qué sale más barato. Si ir a verlo a un bar por codificado, claro. o pagar el codificado, claro. Directamente. Y yo pensé realmente, Dani, que eso no se iba a poder dar vuelta, porque yo podía entender que a nadie más le interesara que enviemos satélites al espacio, pero realmente creía que el fútbol era una conquista, una batalla cultural que habíamos ganado. ¿Eh? No, no. No ganamos nada. No. Acuérdense cuando le dijeron que si querías ver fútbol gratis te vayas a Cuba. Total, que es Venezuela esto. Claro, al final, viejo. Ahora una pregunta, sí. Perdón. Cuando venga el Mundial, cuando se viene el no, Mundial. No, ese Canal 7 lo va a dar. Ah, lo va a dar. Si tenés cable, sí. Si no. ¿Qué más? Ah, bueno. No sé si todos los partidos, pero Argentina lo va a dar. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Sí, a vos porque te interesa el Mundial, a mí no me interesa. Yo quiero ver a Independiente, nada más. Claro. Este domingo juega Independiente a las 8 de la noche con Patronato de Paraná. Bueno, nosotros, ¿qué juegan allá en Paraná? Sí. ¿Y ya este fin de semana cortaron el fútbol? Sí, señor. ¿Qué hacemos? Miramos a Riestra. Y... inflamos globos. Nosotros jugamos con Belgrano. ¿Belgrano qué es? ¿En una calle? No, con Belgrano de Córdoba. Ah, yo me voy a hacer hincha de Deportivo Pereira, un club que está en la esquina de mi casa. Voy a ver los partidos de papi y de los pibes, qué sé yo, no sé. Estamos en Habemos Radio 44. El 44 en la quiniela, si usted está flojo de laburo, flojo de plata, puede ponerle 10 pesitos al 44 a la cabeza y día los premios solamente en quiniela oficial, ¿no? Porque la clandestina es clandestina. Sí. Te garca. Claro. ¿Cómo? Te garca. Sí, bueno, pero es clandestina, está prohibido, claro. Es ilegal. Ah. Sí, acuérdese. Sí, sí, sí. Y usted, si juega a la quiniela clandestina, va preso. ¿Y qué es el 44? La cárcel. Así que pensábamos, ¿no? No sé, ¿de qué cosas son prisioneros ustedes? Del vicio. ¿Del vicio? Sí. ¿Cómo sería el vicio? El vicio de cigarrillo. Sí. Y eso, el vicio de cigarrillo. El vicio a las minas. Ah, las minas. El vicio a las minas. Sí. Eso es una recárcel. ¿En serio? Sí, desde la cuna ya se nos viene implementando esa cárcel. Somos dependientes de mamá, ¿no? Y después de las minas. Las estoy que de acuerdo con vos. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Te rompieron el corazón alguna vez? Sí. La verdad que sí. Tuve noches sin dormir. A mí también. Noche sin dormir, no me voy a acordar, mirá. ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y alguna vez nos pasó a todos. Y el amor a veces duele. Te juega una mala pasada. A nuestra musicalizadora le voy a decir, hay un tema de Camilo VI que dice algo así como, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Usted que sabe todo ahí. Bueno, cuénteme un poco, Carlos, ¿usted de qué coincide con lo que dice Juli y Cristian? Sí, un poco sí, pero la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Y usted de qué es prisionero? Yo no soy prisionero de nada, soy libre. Bien. ¿Y usted, Marce? Yo soy prisionero de la vagancia. ¿De la vagancia? De la vagancia, sí. Soy muy vago. Pero cuando me pongo las pilas ando un poco mejor. Bien. Así que estamos prisioneros del cigarrillo, Kevin, del teléfono, de las mujeres. ¿De qué más, Kevin? De la rutina. De la rutina. De la rutina del gimnasio. Es un temón, Dani. ¿Viste? Ponés más fuerte. Camilo VI. Ya no puedo más. Estoy de los 90 ese. No, antes. Es viejo, sí, es un tema viejo. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma. Camilo VI, ¿no? Sí. Porque antes había otros 5 Camilos que tuvo Camilo así en fuego y después vinieron otros 4 o 5. Claro. ¿Qué sé yo? Bien, qué sé yo. Cada uno es prisionero. de la heladera, por ejemplo. Sí. A comer mucho, ¿no? Por ejemplo, me quedé pensando... De, la, de la Coca-Cola. ¿Viste? De la gaseosa. ¿Viste que me abrí la heladera y te quedas mirando como diciendo no puede ser todo lo que hay acá? Y ahí está el problema. O sea, prisionero entonces, ¿por qué no podemos dejar de, por ejemplo... Porque la gente queda... ¿En serio que quedan mirada cuando abre la heladera? ¿Por qué la gente abre la heladera y se queda mirando siempre? Es que uno... piensa, yo dejé algo dulce. Ay, claro. ¿Dónde está eso que dejé? Yo a veces escondo, por ejemplo, bocaditos cachpsa. Escondidos en la puerta de la heladera. Qué porque... egoísta, que come y no convida. No, tiene un sapo. Tengo un hijito que se llama Juliancito, que tiene problemas para controlar con el chocolate. Vos no podés dejar nunca un chocolate en casa. Después lo demás puede estar ahí, pero chocolate no... Yo creo que todos tenemos un escondite en la heladera. Claro. Bien, no sé, ¿quiere que vayamos a otro tema? ¿Quiere contarme algo más, Kevin? No. ¿No? ¿Está bien? Está bien, estoy bien. ¿Qué tiene ganas de escuchar, Deni? Deni, ¿tiene cárcel? ¿Usted es prisionera de algo? Y sí, qué sé yo, de los defectos, esos que no se pueden cambiar de... me falta un filtro a mí, Dani. Soy prisionera de mi... De mi la falta de filtro. Vio que, sí, a mí también. Yo antes, hace un ratito me quedé pensando en eso. ¿En dónde había dejado el filtro? Vio que los filtros se venden. Hay de paraguas, el PCA, no sé cómo se llama. PCA. Claro. Y si no, podemos comprar uno de nafta, qué sé yo, y ponerlo, adaptarlo. Bien. Yo tengo filtro para el mate. El filtro de la bombilla. De la bombilla, ¿qué? Ah, me voy a poner a fabricar, voy a romper mosquiteros de algún lado y voy a empezar a fabricar eso, pues está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Qué es un precinto con un pedazo de mosquitero? Exacto. Claro. No, pero a veces está bueno tener un filtro, digo, un filtro interno de... Ah, sí, sí. De ahorrarse... Quilombos. Quilombos, claro, tal cual. No podría, pero... Sí, si te pones a pensar, sos prisionero de varias cosas, pero bueno. Yo creo que sí, yo soy prisionero de... De enamorarme de las cosas, de la justicia, que me parece que está bastante complicada en este momento, pero me molesta mucho las injusticias. Digo, sí, hay montones de cosas. Acá nos dicen los enanitos que tienen la cárcel. Y bueno, vamos a escuchar Enanitos Verdes al señor Marciano Cantero. Se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. será tu cárcel y nunca sabrás. Eso dice. No, nunca saldrás. Nunca saldrás. Qué feo, qué feo. Perpetua le dieron. Perpetua. Claro, que está despechado y... El amor también te encarcela, ¿no? Total. Porque vos te quedás en casa mirando películas. O no, te libera, Dani. Puede ser un amor liberador. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bien. Hablando de fútbol, estábamos hablando de fútbol, de que ya no vamos a... Anoche vi fútbol. Sí, yo también vi fútbol. ¿De verdad? Pero de verdad, Denise. De verdad. ¿En serio? Sí, usted me lo hizo más emotivo el partido, porque como me lo iba transmitiendo y con los goles gritados por nuestra compañera Cintia también. Ustedes me lo cantaban antes, Dani. Claro, yo dije le preguntaba qué tiene ¿cómo se llama? HD, porque todo festejando el gol y después venía el gol de Denis. Digo, hicimos otro. No, era Denis que iba con delay. Bien, ¿qué vio? Bueno, vi Independiente Nacional. La verdad, un muy buen partido. Independiente, la verdad que jugó muy bien, fue muy vertical. Igual después cuando entró Nico Domingo... El ex-River, ¿no? Sí. Ex-Arsenal, ex-Banfield. Sí, jugaron bien. Habían tres mediocampistas, digamos, estaban jugando. Y me gustó mucho el gol de Mesa, el primero. Está sonando dos temas musicales a la vez. Hermoso, perdón. Qué lindo, me encanta porque no sé qué estoy escuchando. ¿Viste? Qué grande. Sí, perdóneme. Dejo la de los enanitos, perdón. Deje lo que quiera. Me gustó mucho el gol de Mesa, el primero. El de Albertengo. El de Albertengo, que hizo paré con Fernández. Sí. Un muy buen gol. Le hicieron un jueguito al arquero. Parecía el potrero. El loco, le hicieron el loco al arquero. Qué bárbaro. Perdió Racing también. Perdió Racing 1-0. La verdad que jugó muy mal Racing. Chau, Racing. Chau, papá, nos vemos. Tenés que remarla para jugar con papá, sí. Contra Libertad jugó, ¿no? Racing, sí. Lo loco es que los dos jugaron en el mismo estadio, en el Defensor del Chaco. En el Defensor del Chaco, ¿sabe sí. por qué se llama Defensor del Chaco el estadio? Puede ser. Puede ser por la banda oriental. Por la guerra de la Triple Alianza, exactamente. Sí. Muy bien. Por eso no nos quieren nada, ¿y vio? Claro. Nada. No, pero la verdad es que el Rojo jugó muy bien y el equipo nacional tenía buenos jugadores. O sea, estaba el delantero Caballero, estaba un histórico como Bonet, que jugó tres mundiales, el veterano. ¿Hondureño o no? No, paraguayo, Bonet. Ah, Bonet, no, Benet. Creí que me decía Benet. No, ese es otro. Y después jugaba el 10 Salgueiro, que juega bien, fue campeón en Estudiantes. Sí, y estaba el Jonathan, que juega en Independiente, que en San Lorenzo. ¿Jonathan Silva, no? No, no me acuerdo, bueno, no importa. Es que le pegaron un tiro. ¿Santana? No sé. Santana. Juega en San Lorenzo. Cuando vino a firmar el contrato con Independiente, mi hijo todavía jugaba en Independiente en ese momento y se sacó la foto con él. Ah, mirá. Nunca jugó a nada en Independiente, pero bueno. Y en San Lorenzo jugó más o menos bien. No sé si jugó en River también. No, ¿no? La verdad que no sé. No me acuerdo, pero bueno. No sé. River. River jugó. Ganó 1-0 con gol de Nacho Escoco. Le ganó a Lanús. Minuto 80. Partido de ida de la Copa Brinston Libertadores. La está rompiendo el Escoco en River. No le cobraron un penal. ¿Cuántos años tiene Escoco? Y el Coco debe tener 38, creo, ¿no? Pero le tenés que tener miedo. ¿Por? Porque es Coco. Ay, Dios mío, Marcelo. Mastarín. Bien, tiene 38 años, jugó en Newell, jugó en River, se fue a México, volvió a River y la verdad que muy buen goleador, ¿no? Y sí, venía de meter 5 goles contra el Winsterman en los cuartos. Sí. Y ahora bueno, metió el gol del triunfo para River. Y pero igual yo calculo que en Lanús la historia va a ser diferente. Creo que Lanús le va a jugar un poco mejor porque... ¿No se entendió el cambio que hizo el técnico de Lanús de sacar a Maxi Velázquez para poner ese jugador a un mediocampista más, al bicho... Sí. Que juega en Arsenal, ¿sí? Sí. Aguirre. Aguirre, fue defensivo. Sí. Raro. Bueno, seguiremos hablando de fútbol. Después vamos a hablar de la fecha que viene, que no vamos a dar. Señor Carlos, ¿tenés espectáculos para nosotros? Sí, tengo algunas cortas acá. Bueno, la escucho. Te cuento. Decidieron jugar a la búsqueda de un tesoro y encontraron monedas de Marco Antonio y Cleopatra. Fue en la granja perteneciente a Anthony Butler, donde un grupo halló tesoros de 600 denarios romanos, algunos de los cuales fueron acuñados durante la era del general romano Marco Antonio. Mantenía una alianza y un romance con Cleopatra en Egipto. Claro. Hay una canción de Cleopatra. Sí, de los Twists. Cleopatra, la reina del Nilo. Cleopatra, la reina del Twist. Si querés te cuento otra. Dale. Se fracturó el pene en pleno acto sexual y se enteró 12 horas después en el hospital. A pesar de haber sufrido semejante daño, el hombre fue capaz de mantener su erección y continuó manteniendo relaciones sexuales. Horas más tarde, los médicos confirmaron su desgarro. Podés hablarle al micrófono. Ahí estamos escuchando a Cleopatra mientras vemos cómo le quedó el yeso al señor. Bueno, yo tengo una noticia, Dani. Dámela. Federico Lupi. Se nos fue un grande. Federico Lupi, sí. Lamentablemente falleció a los 81 años. Un actor con una trayectoria importante y reconocida a nivel mundial. Pero también con una vida rodeada de escándalos. La muerte se produjo en la Fundación Favaloro, donde estuvo internado por 2 días. Parece que tuvo un accidente casero en la casa, o sea, una pavada, y como que no se pudo recuperar, ¿no? Sí, claro. Eso dicen, exactamente. No se sabe qué. Así que... Estaba muy, muy hecho pelota. Yo justamente el domingo... viste una película, ¿no? Exactamente. Al final del túnel, una película de Conecharri, Federico Lupi y... ¿Y es Baraglia? Y es Baraglia, gracias. ¿Qué para decir del espectáculo? Le importa un comino lo que estábamos hablando nosotros dos, ¿no? Dígamelo. Pablo Charri, sí, en las redes sociales puso: si no gana Cristina, me voy a la mierda del país. Y ganó Cristina, ¿y? No, Cristina, salió segunda Cristina. Bueno, pero es senadora. Ah, sí, pero bueno. No ganó en la provincia, Dani, no ganó. Digamos que no, bueno, qué sé yo. ¿Y se va? ¿Se va Charri? Y no sé, tío, la verdad... Yo te digo la verdad, si yo fuera Charri me voy a la mierda. ¿No me querrás llevar con él? Claro, y a mí también, yo me voy y la entretengo a Nancy Duplá. ¿De onda? Claro, vos entretenerlo a él. ¿Y los pibes? No, la pide, se lo dejamos acá. Miramos Montaña Rusa. Claro. ¿Cómo me gustaba Montaña Rusa? A mí me encantaba Montaña Rusa. Solo para verla a ella. Pero bueno, qué sé yo. Le decíamos con Cristian que vimos al final del viaje. Al final del viaje. No, al final del túnel. Una serie donde actúa de policía Federico Lupi. Y ya estaba como bastante hecho pelota, ¿no? Tenía una artritis deformante, como complicado. Bien, Ari Paluch, ¿lo tienen Ari Paluch? Un sí. Gordito, medio... ¿Que fue denunciado por escándalos? Sí, ¿cómo? ¿Lo sabe? Sí. Cuéntemelo. Y fue denunciado por varias mujeres que él acosaba a las chicas, parece. Sí. A una le tocó la cola. En el aire, ¿no? Le quedó grabado en la transmisión. Sí. Y fue despedido del multimedios del señor Ávila, América TV. Acabó echándolo. Exactamente. Bien, Marcelo. Un boludo. Hoy tiene un día, Marcelo, allá abajo. Porque está sentado en el piso como un yogui, ¿viste? Con las piernitas cruzadas. Pero de vez en cuando se para y hace algún chiste. Está como enanito. Claro. Los enanitos verdes. Gustavo Sofovich, ¿lo tienen a Gustavo Sofovich? ¿Quién sí, es el hijo, sí, de, el hijo Gerardo? De Gerardo? El hijo de Gerardo. Ya no corta manzanas, ahora prende fuego su departamento. Los bomberos voluntarios de Palermo, Pues veo que Palermo tiene todo. Tiene Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo viejo, sensible, chico, grande, todo. Alto Palermo. Claro. Y Palermo, Martín Palermo. Y también, ¿por qué no una cervecita que se llama Palermo? Como Palermo tiene todo, también tiene bomberos voluntarios. Y le apagaron el incendio en la vivienda de Gustavo Sofovich, que se quedó dormido con el pucho. No hay que dormir con el cigarrillo en la mano porque se te prende fuego el colchón. ¿Sabes, Carlos? Bien. ¿Tienen algo más por ahí? Acá tengo una curiosidad de un joven británico que tomó de más en una despedida de soltero y se quiso tatuar, ¿no? Oh. Y mientras estaban eligiendo el tatuaje, la novia va y le dice: ¿por qué no te tatuas a mí? En tetas. Bien. Así, tal cual. El tipo, bueno, dijo, sin mucho titubear, dijo, bueno, dale, lo hacemos el tatuaje. Estuvo una... le pagó $480 y estuvo un par de horas largas y a las semanas lo dejaron. La señorita se fue. Lo dejaron a la mierda. Y él no sabe si dejárselo, sacárselo. Está en esa duda. Qué dice complicado que sacarte un tatuaje, ¿no? La qué piel. Boludez. Con láser se lo sacan. Pero le queda la marca. Y no, la sí, mina es una maldita también, ¿viste? ¿Por qué? Alto tatuaje igual, ¿eh? Se hizo un retatuaje, el pibe este, y lo deja. ¿Usted y se haría un tatuaje? ¿Usted se haría un tatuaje por alguien? No, por alguien no. ¿Seguro? Sí, me haría un tatuaje. No el nombre. No, ¿la pero foto de ella? No, me haría algo que ella se haga y algo que me haga yo. Algo simbólico. Claro, algo claro. Simbólico. Por ejemplo, un corazoncito. Un corazoncito de los dos nos hacemos partido. La mitad cada uno. ¿Eh? Sí. Claro, por eso, partido, medio cada uno. Cuando yo era chico te vendían un corazoncito, una medallita, con un colgante, sí. Con una llave. No. Entonces vos te quedás con la llave y le regalabas a la persona que te gustaba el corazoncito con la ranurita para la llave. Y vos te quedás con la llave del corazón de ella. Ah, qué tierno. Estoy, claro, esto es para la gente que vio que ahora todo se recicla. Gente que quiera saber puede empezar a crear estos corazoncitos y la salir llave, a ver. ¿Por qué, Dani? Porque tenías la porque le tenías el corazón. La llave para abrirle el corazón. ¿Sí? ¿Vos decís que no? Abrirla. No, creo una cárcel. La llave de la cárcel. La llave de la prisión. ¿Qué tenemos? ¿Kevin tiene algo más de usted? Sí, tengo algo más. Dígamelo. Nació Francesca, la hija de Berger y Scioli. Giselle... ¿No, ya? Sí. La década ganada para él. Gisela dio luz mediante una casera programada. El dirigente político estuvo al lado, al igual que sus padres. Gisela Berger dio a luz este lunes a Francesca, fruto de su relación con Daniel Sonin. La nena nació sin ninguna complicación en el sanatorio Los Arcos y pesó 3,7 kilos. El ex gobernador una vez estuvo presente en el quirófano durante la casera que ¿qué? Estaba... ¿La casera? Caserea. Cesárea, tío. Cesárea. Coño. Que es una cesárea que le abre la panza a la mina. Claro. Cuando maten el pibe, que no, le sale por ahí. Sí, tiene razón. Una cesárea que estaba prevista para las 14:30. La el día más importante de mi vida, mi felicidad. Con mucho amor recibimos bebé. Había escrito la diosa una de las en el parto de Twitter. Vos me querés volver loco, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Escúchame una cosa. ¿Qué? ¿Salió la nena? Salió la nena. Y dijo, quiero ser la nueva gobernadora. Ajá. ¿No? Y sí. Le tuvieron que explicar que no era por herencia. ¿Por qué era? No, que para ser gobernadora te tiene que votar la gente. Claro. No es que porque el papá fue gobernador, ella también iba a ser gobernadora. Ah, como la reina y... Claro. ¿Quién se murió? El agua. Se murió ahogada. Bien. Última noticia y vamos a un temita musical. Tras el triunfo, la sociedad rural se junta con el presidente Mauricio Macri

sí, estamos acá. Tercer bloque de Habemus Radio. Radio Semilla, sembrando comunicación. Comunicación. Bien, qué está... buen tema que estábamos escuchando recién. ¿Qué estamos escuchando? La complicidad de Cultura Profética. ¿Te gusta esta banda? Sí, me encanta. A mí me cuesta escuchar bandas nuevas. No, no, es una banda que ya hace varios años que está de reggae. Y es muy buena, es muy buena. Voy a empezar a escuchar un poco más. Usted me dice, ¿qué dice la letra? Y habla de la complicidad, del amor en la pareja. ¿Qué enamorados estamos hoy? Hoy parece el día de los enamorados. Muy meloso. Sí, ¿qué es San Valentín hoy? No, bueno, sé. No, no sé. Los solteros tienen 365 días del año. Y los casados tienen solo uno. ¿Cuál? Un solo día de festejo. ¿Cuál? ¿Y el día del casamiento? No sé, qué sé yo, ponele. Después te cuento. Claro. Quiero hablar de política, vamos a hablar de política. En Santa Fe, un preso se impuso en las urnas y será concejal. Fernando Vera ganó en la comuna Esteban Rams, en el departamento santafesino, el 9 de julio, y se trata del actual jefe de la comuna, o sea, el actual intendente, ahora ganó para ser concejal. ¿Y quedó libre? Espere, es un pueblo de 300 habitantes y lo votó el 90% de la gente. Y está preso por robar, desde agosto está preso todavía, sí, por robar 35 vacas y 28 terneros. El tipo, para defenderse, dijo: pero loco, estoy haciendo un asado, no jodan. Pero bueno, se pudrió todo. Pero si nosotros ya tenemos un presidente que asumió procesado, Dani. Y bueno, pero él tiene medios, en Santa Fe no hay medios. Cristiano Ronaldo volvió a ganar el The Debts. ¿Qué es el The Debts? Es un nuevo Balón de Oro. Ah, ¿no es el antiguo Balón de Oro? No, creo que ya lo cambiaron y pusieron ese nombre ahora. Ahora se llama Best. ¿Qué quiere decir Best en inglés? ¿Un supermercado, no es? ¿Eh? ¿Mejor? Sí, el mejor. Qué grande. ¿Cómo saben inglés ustedes, muchachos? El año pasado, o sea. ¿Quiere hablarle al micrófono? How are you? I'm fine, and you? Fine, my well. My name is Christian. Never. No problem, Jamaica, no problem. Bueno, digo, Cristiano Ronaldo volvió a ganar el Debes y superó en premios a Messi. Sí, señor, y a Neymar Jr. También le ganó. A Messi, que Messi ganó el Balón de Oro en el Mundial. Sí, pero... el mejor jugador. Pero parece que lo durmieron, ¿eh? Así que, bueno, información, muchachos, cuéntenme en algo. Usted, Cristian, no me había contado nada hoy. No, ¿qué le no, pasa? No. Está tímido. Sí, no, lo que pasa es que... La visita lo tiene mal. No, no. Deje de servirle el té, venga acá a la mesa a trabajar. Bueno, ahí voy. El desesperado pedido de Sofía Pachano. La bailarina no pudo... ¿Qué es la hija de Pachano? La hija de Pachano. Ah, mira, sí. No lo sabía. Lo vi a esto. La bailarina no pudo contener la furia al ver su casa hecha a pedazos por una obra en construcción vecina y compartió su enojo en Twitter. Qué malo son los vecinos con nosotros, los paraguayos, que no nos dejan hacer ni una obra tranquilo. Nosotros venimos con la mañana temprano, no. Hacemos el cemento, preparamos el fuego para el asado y no nos dejan los vecinos. Les recomiendo una película, ya que estamos hablando de esta noticia, El Hombre de Al Lado. Buenísima. La de la medianera, ¿viste? Que no le dejaba abrir una ventana. Un poquito de tu sol, dame. Sí. Bueno, Leonardo. Dice... ¿Eh? La película decía todo el tiempo Leonardo. Sí. La bailarina y la actriz Sofía Pachano está viviendo una pesadilla. Además del delicado estado de salud de su padre, Aníbal Pachano, tiene una obra en construcción al lado de su casa que le está destruyendo todas las paredes. Perdóneme, ¿no podés poner en la misma balanza, como el mismo problema, la enfermedad de tu padre con el asado del paraguayo al lado? Dejémonos de joder, viejo. Estas chicas. Bueno, Pachano, furiosa al no obtener respuesta de parte del gobierno, decidió que su caso tome estado público y compartió fotos al estado de su hogar en su cuenta. Qué bárbaro, la señorita Pachano, es complicado. ¿Qué tenemos, Marce? Bueno, dejó de servir el té usted. Vamos a servir mate porque tenemos yerba mate ajedrez. ¡Ja! ¡Qué mate! Estalló fábrica de cohetes en Indonesia. Indonesia. 47 muertos. Un taller de fuegos artificiales se incendió en Yakarta, la capital del país asiático. Pero no es Córdoba, Yakarta. Es Yakarta. Yakarta. La capital del país asiático. Provocando casi medio centenar de fallecidos, además de varias decenas de heridos. Muertos. Ah. Parte del... Ya te digo, Dani... ¿Fallecidos y muertos es lo mismo? Es lo mismo. ¿Y por qué dice fallecidos, me decís muertos? Porque ya dijo 47 muertos antes. Ajá, para no mezclar. No mezclar. Parte del edificio se derrumbó y la mayoría de las víctimas fatales perdieron la vida calcinadas. O sea, tenemos tres maneras de decir muertos. Fatales, víctimas fatales, fallecidos y muertos. Bien. Fallecidos queda como medio más... Macheto. Macheto. Claro, un muerto más copado. Claro. Pues el muerto es como lastimado y el fallecido es como... Parece una placa de crónica, ¿no? Claro, el muerto como que lo hicieron mierda. Claro. El fallecido es como, pasó. Claro. Bien. No sé, dígame por hot, dónde sigo. El video hot de Sol Pérez. Solcito. ¿Vio Solcito? Está desatada. Y ahora que se viene la primavera y el verano. Sí, porque ella da el clima. Sí, sí. Claro. ¿Sigue saliendo con Brian Sarmiento? Ni idea, no sé. No sé, yo tampoco. A mí no me invitó al casamiento. Pero bueno, está muy hot y dice, una mujer no es puta por una foto. Porque parece que hizo ella un video muy hot. Y cuando haces esas cosas la gente se te tira en contra, ¿viste? Sí. No tenés filtro, como Denise. Claro. Se te tiran encima y entonces, bueno, ahora, no, pero con respeto te dicen. No, pará. Y bueno, pero también provoca, es provocativa. Claro. Cuando te dicen con todo respeto, claro, ya no querés escuchar más. Claro, pues cuando te dicen con todo respeto ya te estaba por bardear. Bien, Marce, ¿qué más tenemos? Susana... Homenajeó, puede ser dos cosas, no sé, no leí la noticia, pero... Homenajeará a Palito Ortega, la conductora... A futuro va a ser. La conductora y el cantante son muy amigos. Por ese motivo, la diva le dedicará un segmento especial en su programa del domingo. Según... Escúcheme una cosa, ¿Susana Jiménez habrá salido con Palito Ortega? Y sí, seguro, sí. Vio que el otro día... ¿Quién no salió, Susana? Moria Casán la mandó al frente de que andaba con Cacho Castaña. Que se iban a un telo en... Cuando estaban haciendo temporada de Mar del Plata, se iban a un telo en... ¿Cómo se llama? Va ahí cerca de Mar del Plata, un lugar que no hay mucha gente. ¿No lo vieron? No. Lo perdí, Marcelo. Homenajeará. Soledad Silveira viajó el sábado pasado con sus hijos y nietos a Mar del Plata para llevar adelante un deseo de la familia. Y el domingo regresó temprano en avión a Buenos Aires para cumplir con su voto. La actriz ya está mucho mejor. Empezó a leer el libro de Rabbit Hole, así se llamó la película, y en español... Secretos del Corazón. Se trata de la versión teatral que hizo el director Carlos Rivas y que estrenan en mayo en el Nacional con Gabriela Toscano y Germán Palacios. Bien. ¿Palacios este de Boca? No, es este chico. Otro. Compartirán la sala con la comedia Dos Más Dos, que también estrena Dos Más Dos en esa fecha. Dos Más Dos. Cuatro. Bien, ¿tenemos algo, Juli? Sí, algo del Pelado Cordera, que fue procesado por incitación a la violencia. El INADI fue quien le hizo la denuncia, ¿no? El delito es incitación a la violencia colectiva. El fallo lo realizó la Sala 1 de la Cámara Federal, resaltando que Cordera tuvo una actitud de descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas. Si querés volver a escuchar este programa, lo podés hacer en el Facebook del programa Radio Habemus 01, el del logo verde. Bueno, yo tengo una noticia de Alfredo Barbieri. Tomaba mucha falopa. ¡Epa! Al parecer, Fedeval... ¿Saben quién es Alfredo Barbieri? Sí, sería... El hermano de Carmen Barbieri. No, el papá de Carmen Barbieri. El papá de Carmen Barbieri. Guitarrista de Gardel. Sí, murió en un accidente... De avión. De avión, creo, ¿no? Sí, Gardel. Fedeval se despachó en radio y contó una curiosa anécdota de su abuelo, el capocómico y padre de Carmen Barbieri, relacionada con la droga. ¿Qué dirá su madre Carmen, no? Al respecto. No sé, no, ahora me quedé pensando si es la misma persona. O sea, el papá de Carmen Barbieri, pero no sé si era el guitarrista de Gardel, ¿eh? Ah, no sé. No creo, porque Gardel murió hace mucho tiempo. Y este hombre creo que también, pero la verdad que no sé. Bueno, averiguaremos. En España lanzan un concurso para viajar a Transilvania. Si te enterrás vivo y podés estar más de 4 horas, podés ganar entre 100 y 400 euros. Uy, yo me anoto. Ahí vamos. Un shopping de la conocida calle de céntrica de Madrid está promocionando para el Día de Brujas esta locura, ¿no? De enterrarte vivo durante 4 horas para ganarte 400 pesos y un viaje a Transilvania. Prepárense los pasaportes. ¿400 pesos? Euros, euros. Ah, euros. Sí, sí. ¿Vamos, Charlie? Un poco más. Ahí vamos. Bueno, yo tengo otra cortita acá para contar. ¡Sí, sí, sí, sí! Una mujer italiana se casó consigo misma por amor propio. Después de una relación fallida que duró 12 años, la mujer se dio cuenta que lo que más la hacía feliz es estar bien consigo misma. ¿Y se casó? Se casó, no, hicieron una fiesta, fueron los familiares de ella. Se casó sola. Lo peor cuando se divorcia y no sé qué es lo que va a hacer. Claro, una fiesta. No, la división de bienes. Y no sé, según lo que hayan comprado. Mitad para ella y mitad para ella. Claro, mitad y mitad. Lo bueno es que no se va a pelear con nadie, ¿o sí? Y no. Bien, qué sé yo. Le cuento, fue el cumpleaños de Charly García. Ah, sí, 66 años, ¿no? Exactamente, el lunes pasado fue el cumpleaños de Charly y lo festejó en tocando con los amigos, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde estuvo tocando? Estuvo rodeado de sus amigos, tocando rock and roll. Charly García nació en 1951 en el barrio de Caballito, donde fue a su escuela también. Ahí conoció a Nito Mestre, formaron Sui Generis. Y bueno, y en este cumpleaños parece que fue como una gran fiesta donde estuvo su banda nueva, que sabe cómo se llama, de Prostitución. Sí. Tocaron, cantaron el feliz cumpleaños, comieron sanguchitos de miga, torta. Y cantaron temas del disco Random que estamos escuchando. Torta. Mentira, no es Random esto, pero bueno, me miente. Denis me miente. Poné algo de Random, Denis. Estamos con esto. No, no se te escucha, Denis. ¿Viste? Va corriendo mientras habla y va corriendo y hace. Está corriendo el micrófono acá con la compañera. Bien. Yo no tengo dudas. No voy a parar. No voy a parar. Esto es funky. Funky, gracias. gozar es tan necesario, mi amor. Es tan diferente al dolor. Esto dice Charly García. Bueno, embarazadísima. ¡Epa! Anabel Guerrero compartió una foto de su pancita. ¿Quién es Anabel Guerrero? Anabel Guerrero. Cañón con patas. ¿Eh? Un cañón con patas. ¿Cañón con papas? Con patas. Con patas. Ah. La rocha está tremenda. ¿Qué? ¿Para comer o explotar? Es una bomba. Una vedette. Las papas. Hablando de papas, porque me quedé pensando en el hambre que me está agarrando y las papas van con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un pollo al horno con papas. Sí. Un asado al horno con papas. Mira, sí, esas. Con puré. ¿Sí? ¿O con papas fritas? Yo una vez con papas fritas. Con papas fritas también. Papas fritas con dulce de leche. No. ¡Qué asco! Papas fritas con azúcar. Yo le puedo poner un poco de mayonesa, pero... ¿Te gustó? Comí, pero sí conocí a alguien que lo hacía. ¿Y el hígado cómo le quedó? Yo conocí a... Pero era flaco, o sea, claro. Yo conozco gente, a una persona que comía las galletitas Lincoln con mayonesa. Ay, no. Oh. Sí, sí, digo, sí, de asquerosidades. No sé. El churrasco de cuadril con puré va como piña. Con puré, la salchicha con la puré. La salchicha con puré. Digo, la papa es algo que... La papa es algo que va con todo, ¿no? Sí, prácticamente sí. Bien. El fin de semana me hice unas papas fritas. Mortales. Mortales, me castigué. Y así te queda la panza también. Sí, sí, sí. Hablando de panza. No panza nada. Hablando de panza. Hablando de panza, nos olvidemos quién auspicia este último bloque. Auspicia este bloque papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Ahora sí, si no, no cobramos este mes. La bailarina subió una foto a su perfil de Instagram. ¿Anabel Guerrero? Sí, mostrando su embarazo de 15 semanas. Ah, que de 15 creí que estaba embarazada de 15 pibes. ¿Cómo le iba a quedar la panza? Panza de Lola y de caneloles comido, dice. Anabel Guerrero y Martín Lamela, no es el futbolista Lamela. Es otro que la lame. Sí. Estuvieron buscando un hijo por 4 años. La bailarina se dio por vencida. Es que no era la mela, era con otra cosa. Claro. La bailarina no se dio por vencida y en este 2017... Ya se puso colorado. Pudo quedar embarazada. Ahora se empieza a sacar la ropa. Pudo quedar embarazada. Así que tiene una remera nada más. Dejame hablar, che. Bueno, pudo quedar embarazada de forma natural. Guerrero, orgullosa de estar esperando a su hija Lola, compartió con sus seguidores de Instagram una tierna postal en la que se la ve radiante y con la remera levantada para mostrar el embarazo de 15 semanas. Panza de Lola y canelones comido, dice. ¿Canelones y...? Sí, bien. Sabía que había comido de la, canelones. De la otra que no hablamos más es de la mamá que cree que tiene un embarazo psicológico, porque no va a ser mamá, pero no tiene embarazo. Pero el embarazo... Yo disculpen mi ignorancia, sí. ¿No? El embarazo psicológico, ¿le crece la panza? Sí, crece todo, pero sin embrión. O sea, no tiene nada adentro, ¿cómo es? No, hay una mujer que cree que está embarazada. Claro. Pero no le crece la panza. No. Sí, ah. No. Hay gente que sí, qué sé yo. Yo alquilé un vientre, como Luli Salazar. Lo que pasa es que a mí me pasó como el Blackbuster. ¿Vio que usted alquilaba la película en el video? Sí. Y un día vas y está cerrado y te quedaste con la película. Claro. Porque cerró y no pudiste devolverla. Bueno, yo alquilé el vientre y me quedé, porque cuando fui a devolver me quedó. Por eso, no es que soy gordo. Claro, no. Yo hablaba de Luli Salazar. ¿Vio que dice, ay, ya voy a ser mamá? Ya... No, no vas a ser mamá. Hacete cargo. Que por tu cuerpo no querés tenerlo, qué sé yo. Claro. Bueno, sí, lo veo, Carlos, lo veo haciéndome señas. Sí, sí, tengo una noticia acá sobre el cantante de Maluma. ¿Cómo se llama? Juan Luis Londoño Arias. Mierda. Cantante de Maluma, sí señor. ¿Qué le pasó? Y tuvo un percance en el recital de México. Una seguidora quiso saludarlo, pero el cantante rechazó y generó polémica en las redes. Durante el show de Guadalajara en México, una de sus seguidoras subió muy decidida al escenario con el objetivo de darle un beso. Algo sorprendió al cantante colombiano solo atinó a sacársela encima mientras que el personal... Ahí está Maluma cantando. La corrida del lugar. Che, Maluma trae mala suerte porque el Kun Agüero lo fue a ver a Maluma y se accidentó, ¿no? ¿Eh? Ah, el Kun, sí. Claro. En Europa. Ahora una chica sube a dar un abrazo, la empuja, la tira del escenario y la desnuca. Sí, en Holanda. Se había ido a ver a Maluma en Holanda. Claro. ¿De dónde es Maluma? Ahora está jugando de Colombia. ¿De dónde? De Colombia. Ah, ¿cómo sabe de esto? Escuche, ¿le gusta este tema? Sí. ¿Cómo se llama? Felices los cuatro. Sí, felices los cuatro. Ah, ¿es este degenerado este tema? ¿Cómo es, Juli? ¿Es este degenerado este tema? Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. Hacen un, claro. Hacen un cuarteto. Música de mierda. ¿Te gustó, Kevin? Pero dice si pasás con otro rato. Claro. O sea que eran gay. Son tres, no, son tres. No, o sea que eran gay. Ellos dos, tres. ¿Y el cuarto eran dónde bisexuales. Está? El cuatro lo van a invitar. Cuatro lo van a invitar. Claro. No saben todavía quién puede ser. Es rara esta música, ¿no? ¿No les parece rara? Sí, a mí... Rara. A mí sí. Es pegadiza, la música es pegadiza, pero a mí no me gusta. No. Porque es reggaetón, pero, es pegadiza. Claro. Por eso solo. Es raro, no sé, es raro. ¿Tiene otro hit Maluma? Porque me sí, La vida es un carnaval. Ah, La vida es un carnaval es otro hit de él. Sí. ¿Vos estás seguro? Sí. ¿No es de Celia Cruz? ¿De Celia Cruz? Claro, me parece la que sí. Estaba en Buenos Vecinos. Carnaval creo que se llama. Carnaval de Maluma. Eso así. No sé, es complicado porque... Ahí es difícil ser felices dos, imagínense en cuatro. En cuatro. Claro. Entonces, me quedé pensando en esto, porque cocinar para cuatro, Complicado. Complicado. ¿Eh? Viste que son tres mujeres. Claro. Imagínate cuando te vas a acostar que no me destapé, no ronqué, tres diciéndote lo mismo. No, es un quilombo. Cuánta intro, loco. Y sí, porque es sé que los tiramos, qué sé yo. ¿Cómo lo querés el mate? ¿Dulce, salado? Dulce con un poquito de burrito. Bien. ¿Sabes lo que es el burrito, sí, no? Sí, tengo una planta de burrito cuando no, quieres. A mí me gusta con menta. Con menta, con planta con de menta, menta. Sí. Y ponerle caramelos. Tengo menta en mi casa. Caramelos al ahí está, al escuchá, mate escuchá. Y al agua. Escuchá, escuchá. Caramelos. Sí, es riquísimo. Water top, sí. Esto es carnaval, Kevin, por favor. Si esto es carnaval, apreten el pomo. Pero es un hit de Maluma. ¿Eh? Es un hit de Maluma. Pará, buscame Me gusta el mar de Palito Ortega. Vas a ver si no es el mismo tema. Cuidado, se cayó. Te va a volver loco, ¿eh? Íbamos a poner Media Verónica de Calamaro, pero bueno, se la estamos debiendo, te la debemos. ¿Te debo? Como Media Verónica de Calamaro, pero. No, te la redebo. Sí, ya nos vamos. Escuchamos un pedacito de esa, si la encontrás y nos vamos. Mira. Ahí está, escuchá. Si no es el mismo hit. Año 1980, pleno proceso militar. Palito Ortega y Carlitos Balá. Filmando para Macera adentro del ejército, haciendo de que seas un buen marinero como Astiz. Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes. Ahí está Maluma argentino. Nos vamos. Nos estamos despidiendo. Sí, remando. Remando en este río, en este de lago. Chocolate. Vamos a volver, Dani. Vamos a volver porque nosotros nunca nos vamos. Nosotros no dormimos, descansamos. Exactamente.